de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa de análisis cinematográfico Punto de Giro, un espacio para hablar de cine que contará con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García en los temas de dramaturgia y guión y del profesor Julio Recalde en los temas de dirección y actuación, con la conducción y dirección de la periodista y máster Lourdes Stusser y la producción de sonido de Adrián Torres y Fabián Sandoval. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Adiós a Las Vegas, con guión y dirección de Mike Figgis. Vamos a dejar que te marches, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué piensas hacer ahora? Creo que me voy a ir a Las Vegas. ¿A qué has venido a Las Vegas? He venido a matarme bebiendo. Tal vez podríamos ir a cenar. ¿No crees que te resultaría aburrido vivir con un borracho? Es eso lo que quiero. Nunca, nunca me pidas que deje de beber. En el desierto. Podríamos irnos allí un par de días. Acabamos de escuchar el tráiler de la película Adiós a Las Vegas, que es el filme que nos estará ocupando hoy. Demos paso entonces a la sinopsis de dicha película. En medio de luces y acariciantes sonidos de jazz, Ben Sanderson cae en una espiral autodestructiva después de que su esposa le abandona. Tras perder también su trabajo, decide ir a Las Vegas, donde inicia un lento suicidio sometiéndose a excesos de alcohol. En la ciudad del pecado, conoce a una prostituta solitaria y de buenas intenciones, perfecta compañera de tan amargo viaje, donde entabla una relación marcada por el amor y el alcohol, en donde ella depende de él y él depende de una botella. Bienvenidos, profesores Gerardo Fernández y Julio Recalde, al análisis de Adiós a Las Vegas, una película que dio mucho de qué hablar, que también fue reconocida con premios en diferentes festivales y también con premios de la Academia. Gracias. Vamos a comenzar, si me das el espacio, sí. Con algo que me atañe mucho y que desafortunadamente no está en mi libro. Fue algo que descubrí después de editado mi libro de la última edición. Creo que se va a hacer otra edición. ¿Para recordarle a los oyentes el título de su libro? Sí, Dramaturgia, Método para escribir o analizar un guión dramatizado. Yeah. En ese libro, que como bien tú lo anuncias al final, está publicado por aquí por la Casa de la Cultura, no aparece esto que voy a decir, porque esto fue un descubrimiento. Durante mucho tiempo a mí me estuvo intrigando qué sucede con esos noticieros que te dan un link de una noticia, te anuncian algo, pero no te lo vienen a desarrollar hasta el final de la al final del lo que noticiero. En periodismo se llama un avance o un bajante. Ajá, exactamente. Yeah. Sucede algo ahí que yo digo, bueno, eso despierta un suspenso o una expectativa. O sea, ¿y dónde están los bandos en pugna ahí? Dándole muchas vueltas a ese asunto, llego a la conclusión de que los bandos de pugna están entre el espectáculo, en este caso el noticiero, y el espectador. ¿cuál es el efecto de, desde el punto de vista psicológico? Es que despierta en mí como espectador la curiosidad, o sea, un suspenso. Y el noticiero, hablemos primero del noticiero, te lo ralentiza hasta el final, te lo viene a dar al final. O sea, se produce un clima ahí. Entonces llego a la conclusión de que los bandos de pugna están entre el espectáculo y el espectador. Digo esto porque es un tipo de acción dramática que no se concibe nunca, porque siempre tú concibes la acción dramática entre dos personajes o entre la naturaleza y un personaje. O un donde uno está luchando por algo. Sí, pero esta variante de que el público llegue, el espectador llegue a ser un bando, está claro ahí, porque el noticiero te lo anuncia y al final te lo viene a dar. Y yo me quedo sentado ahí viendo la televisión o viendo... Hay un desarrollo climático. Esperando el desastre anunciado. Esperando eso, que me lo van a dar al final, y efectivamente se cumple el clima. La catarsis se produce ahí al final cuando me dan la información completa. ¿Eso cómo entra en el tema que estamos hablando de la película? Entra en el tema de la forma siguiente. Él va allá y anuncia que en 4 semanas va a morir bebiendo. Él tiene calculado el tiempo y cuánto le alcanza el dinero. Pero la acción está en que él anuncia que va a morir bebiendo. O sea, ya eso. Entonces tú te quedas, se produce lo mismo que en el noticiero, se va a morir o no va a morir, llega a morir, y efectivamente el clima de la película es que muere. Entonces podemos decir, porque hay por ahí un oyente, porque yo me leí lo que tienes anotado ahí, de que plantea de qué género es. Es una tragedia, porque muere el personaje principal, aunque la historia está contada, es la historia no solamente del alcohólico, sino también de la prostituta, te la cuentan las dos, aquí está omniscientemente muy bien desarrollado en la película, pero sucede eso. Sin embargo, todo lo relacionado con el amor de la pareja está en pieza, está en estructura de progresión acumulativa. Es una fórmula, eso de utilizar la tragedia y la pieza, en otras películas que podríamos hablar de ella, es muy útil y muy certera, o sea, muy práctica para hacer algo de calidad, para hacer algo superior. Yo me voy a agarrar de esa técnica de dejar caer algo que le tenga al espectador, y le anuncio a los oyentes que al final del programa vamos a estar dando una evaluación del 1 al 10. Nuestros expertos nos van a estar diciendo qué evaluación, qué nota le estarían dando a esta película. Pero antes de hacerlo, bueno, quisiera conocer, profesor Julio, unas primeras impresiones sobre Adiós a Las Vegas. Les recuerdo que el profesor Julio Recalde es un director y productor teatral. Aquí, bueno, en esta película hubo una verdadera revelación de sus dos actores protagónicos. Por una parte, Nicolas Cage, que había sido hasta el momento un actor usualmente conocido por las películas de acción y que, bueno, ha continuado en esa también, línea. Claro. Y después también. Curiosamente, ¿no? A pesar de que podía estar a su alcance personajes más relevantes, porque mal o bien es del sobrino de Coppola. Pero sin embargo se ha especializado en ese otro tipo de personajes. ¿Ya? Y de estereotipos. Sin embargo, en esta película hizo una demostración de su calidad actoral enorme. Pero también también coincide que la actriz principal, Elizabeth Shue, también en su primera aparición se luce también en su personaje. Quiere decir que ahí hay un... Claro. Ahí hay la mano de un director que diestramente maneja los hilos para que esos actores luzcan tan bien, y hace un trabajo en eso ideal. Muchas gracias. Antes de pasar a la sección de preguntas de los oyentes, les propongo escuchar el tema Ojos de Ángel de Matt Dennis. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground since my angel eyes ain't here. angel eyes that old devil sent. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I gotta find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs of me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I gotta find who's now number one. Usted pregunta. Bueno, estamos en la sección Usted pregunta, como decía la cuña de nuestro programa, y Julio Padilla dice que es una película excelente por el tema, por la edición, por las actuaciones también, dice él, tanto de Nicolas Cage como de Elizabeth Shue. Maestro Julio, ¿le contestaría usted al personaje, aunque ya nos adelantaba algo al respecto? Bueno, está ese personaje perfectamente delineado, perfectamente interpretado. Cuando hay una tendencia a sobreactuar en sobre todo en el manejo de situaciones tan complejas como esta del alcoholismo, aquí es desarrollada con un tino y con una sagacidad increíble, y por lo visto en eso tiene mucho que ver el director, porque el resultado de los dos actores es absolutamente sorprendente, frente a que normalmente no hacen estos mismos actores un trabajo tan destacado. Ni lo hicieron después de Adiós a las Vegas. Exactamente. Pues, han seguido su carrera, han hecho muchas películas y cada una más insignificante que otra. Quería aportar algo en apoyo a lo que Julio está diciendo. O sea, que el director tiene mucho que ver en el logro de estas actuaciones, porque a Elizabeth la he visto después ella le han dado un personaje en el CSI, la serie esta policíaca, y sin embargo no está bien, no está a la altura de lo que se logró en Adiós a Las Vegas. O sea, que la mano del director ahí fue fundamental. Profesor Gerardo, una de las oyentes, Mariana Pajés, nos pregunta si es una tragedia esta película. Sí, es una tragedia por lo que ya hemos apuntado al principio, de que se establece una acción dramática entre el espectáculo y el espectador. O sea, termina esa acción dramática, termina efectivamente con la muerte a través del exceso de alcohol del personaje, y el clima de la película es precisamente la muerte de ese actor. Es una tragedia. Lo que sucede es, como ya apuntábamos, que está ligada con un género muy realista, que es el género más realista que existe, que es la pieza, que actúa en la estructura de progresión acumulativa. Esta combinación de la tragedia con la pieza siempre da muy buenos resultados. Buenos resultados cuando quieres lograr algo artísticamente logrado. y aquí se logra de manera estupenda esa combinación de como un todo. La película cuaja como un todo, precisamente tiene el ingrediente de que te despierta el suspenso, la expectativa en la tragedia, en la acción que está en tragedia. Y después es minuciosa, va a los detalles, es un cine más fotográfico, es un cine que busca más, se apoya más en los grandes ingredientes que tiene el cine, o sea, lo histriónico, la fotografía, la banda sonora, todo eso está logrado en la música aquí. Obviamente. Es excelente la utilización de una que banda hace. Sonora de altísima calidad. Tengo entendido que el director Mai Fiji también puso su mano en el tema de la banda sonora, que también compone algunas de las piezas de la película. No es las piezas, sino la música incidental. La música incidental. La música incidental es de él. Hay una pregunta que un oyente nos dice, Rodrigo Ruiz, dice que le extraña que la prostituta no subiera alcoholizado. Bueno, es una opinión que también es muy controversial, el hecho de que el oyente nos pregunte eso, pero creo que también vale la pena darle su espacio. ¿Por qué usted cree que el personaje de la prostituta no sucumbe a la cascada de... No es indispensable, no es indispensable esa temática dentro del desarrollo de la trama, porque... A pesar de que parece que el alcohol lo baña todo. Sí, aquí lo principal es que como se sabe desde el principio a dónde va el relato, concretamente hacia la muerte del personaje, es cómo se va dando eso. Por partes. No es qué, sino cómo. Cómo, exactamente. Sí, eso está en el cómo. Y justamente el director, a pesar de que ya sabemos anticipadamente cuál va a ser el desenlace... Porque él está anunciando claro, que se va a morir de alcohol. Exacto. Y no se prevé, para mi modo de ver, en ningún momento, ninguna posibilidad de... hay una ligerísima idea de una posibilidad de redención a través de lo del amor, pero... muy, muy relativa, muy relativa. En realidad, desde el principio sospechamos cómo va a terminar todo. Claro. Sin embargo, no llega a ser aburrida nunca, porque precisamente en eso se nota la calidad de la dirección. Porque logra darle una gran factura a la película, se apoya en todos esos aspectos del lenguaje cinematográfico para hacer un relato eficaz. Eficaz. Y yo creo, Julio, que si hubiese terminado en un happy end, la película hubiera, no hubiese tenido no hubiera valido nada. Hay que recordar siempre que la tragedia y han tenido en ese sentido el valor de no sucumbir a lo que suele ser una de las prácticas más comunes en el cine, que hay ejemplos, claro, hay ejemplos muchos sobrados que de películas que fallan al final por buscar el complacer, claro, a veces, entre comillas. Claro, y a veces impuesto, porque claro, era también así una práctica. También ha habido épocas en las que, sobre todo en el gran cine comercial norteamericano, en los estudios ha habido unas políticas desarrolladas por los productores, muchas veces esos imponen la fórmula. Es que está el caso de La Pianista, o El Piano, o Lección de Piano. Claro, pero históricamente muchas veces los productores eran quienes terminaban imponiendo una idea. Por ejemplo, películas como las de los hermanos Marx. ¿Cómo se construían alrededor de cuatro números cómicos de los hermanos Marx a los que les imponían una historia? Una historia muchas veces absolutamente insignificante, claro, pero era el vehículo. Claro. Eso inventó, por ejemplo, Thalberg. Y Thalberg lo impuso a las y era la única forma de disciplinarles a los Marx, que eran completamente anárquicos en su sentido de creación. Pero bueno, también gracias a eso tuvimos maravillosos en apoyo a lo que estás diciendo. Está la película que acabo de mencionar, El Piano, Lección de Piano, donde ella, en un libro donde sale publicado el guión de eso, confesó que el productor le dijo: no, ese final es un final blando, tienes que buscar un final. Y la tiranía de los productores. Y le añadió tres escenas que no cabían, porque todo desde el principio, la dramaturgia estaba ordenada de manera de que fuera hacia una tragedia. Al final, una tragedia. No había arreglo posible. Pero es una barbaridad, porque finalmente esas concesiones... en realidad son una burla al público, claro, porque que sí. es es pretender que el público es tonto y no puede asumir y no puede digerir eso, otra cosa. Eso. Perdió claro. De ser un clásico y malogras, exacto, porque ahí hay valores, hasta ese momento del final hay valores extraordinarios en la película, pero la película se cae con ese final, se cae, le dieron tres acciones final para terminar en el besito final de Happy End y en la bobería. Sí, señora. Me llama la atención, hay un oyente que nos envía una pregunta que dice que se queda esperando que el proxeneta ruso que está en las primeras escenas de la película mate a Ben, y hablando de las fórmulas estas que siempre uno está acostumbrado a ver. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es el dejar eso en el aire es un recurso justamente para ayudar a dar en el desarrollo del guión, para dar oportunidad a que haya lucubración respecto a cómo va a ser ese desenlace, porque si bien se intuye que va a terminar con la muerte de él, está bien, pero la muerte por alcohol da dos o tres posibilidades para que el público no se sienta muy muy encasillado. Yo pienso que desde el punto de vista dramatúrgico la existencia de este ruso en la película es para caracterizarla a ella, no porque hay una acción dramática todo el tiempo que está el ruso presente, pero lo que sí yo censuro de incluso de este director, que me pareció un pecado imperdonable, son las casualidades. Hay dos casualidades. Hay una casualidad donde Ben va a empeñar, o sea, el reloj y se encuentra con el ruso que está. Pero antes había una cuando él viene hacia Las Vegas que se encuentra con los mafiosos que después van a matar al ruso. O sea, dos casualidades que no tenían cabida dentro innecesarias, de innecesaria, porque son un pecado porque eso es un recurso del melodrama. Cuando uno lo ve ellos dos en la casa de empeño, dice, ¿ahora qué va a pasar? Y en realidad no pasa nada con ellos. Uno dice, el director los ha puesto en la misma sala empeñando joyas porque los va a enfrentar, pero en realidad no los enfrenta. Pero eso está fuera de trama. Pasan inadvertidos. Profesor, María Fernanda López dice que es una película, que es la película de amor que más la ha emocionado. Yo le confieso como espectadora que a mí la película me deprimió, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es que ya uno como especialista empieza a ver la película desde distintos planos, ¿no? Y cuando llega a ese final, ya no está tan en el plano de la anécdota como en el plano de lo bien que lo están haciendo, de cómo está concebida la narración y de cómo termina eso. A mí me emocionó mucho porque aquí se reúne toda una serie de factores, como Julio estaba apuntando, de la mano del director, que uno lo ve. Me voy a meter en el campo de Julio, pero yo fui actor también y me toca de alguna forma, ¿no? Tú ves la mano, tú dices, ¿cómo yo, espectador, veo dónde está el trabajo del director? Muchas veces viene como tú le das unidad a todo eso. Hay distinto, por ejemplo, el actor principal tiene mucha más experiencia que la actriz. La actriz casi que comenzaba, pero están a la altura. Los dos están parejos. A la altura. Tú no notas diferencia en cuanto a la actuación. Y esa es la mano del director. Cómo los conduce y cómo logra una unidad entre todos los personajes para lograr un trabajo aquí depurado. Sí, es como Adam Smith, la mano invisible. Sí, la mano invisible, pero para un conocedor está, esa es la fórmula que uno tiene para darse cuenta de dónde está muchos otros no factores. No reparas eso, porque si no tienes ese antecedente, pero es absolutamente cierto. Eso implica un trabajo previo de escritorio muy, muy serio. Claro. Implica, además, cuando estás rodando, también... disciplina. No solamente ellos, sino que saber hasta qué pedirle a tu director de fotografía para cómo compense ciertas cosas. Ajá. Y también eso va a tener que ver con el editor. ¿Cómo va? ¿Qué planos vas a elegir? Para justamente encontrar ese balance. Todo está en manos finalmente del director. Justo Julio quería que nos diera su opinión sobre el trabajo de edición, de fotografía y de música en Adiós a Las Vegas. Bueno, aquí es un trabajo impecable. La música no puede ser seleccionada con mayor gusto, con mayor conocimiento. él es un melómano, él es un músico, claro. Para hacer ese tipo de proezas solo las hacía Chaplin. Sí. Claro. De componer su propia banda sonora. Que lo hizo Mike Figgis aquí. Sí. Claro. Eso te prueba ese aporte es enorme. En la fotografía también hay un trabajo de gran minuciosidad, busca unos planos muy especiales, porque como la historia es realmente pequeña, muy pequeña. Y en una ciudad muy nocturna. ¿Cómo será fotografiar la oscuridad y la luz? Porque en este caso estamos viendo en escena una ciudad encendida de alguna Exacto, manera. Pero ves cómo el hombre consigue una enorme diversidad para mostrarnos eso. Nos da, le hace trabajar a su director de fotografía, producirle unos cuadros maravillosos. Sí, mucho. Le hace trabajar. Profesor Gerardo, bueno, hay una oyente y es Dolores Yabre, la menciono para que sepa que hemos tenido en cuenta su pregunta. Nos dice que sí es cierto que se suicidó el guionista, al igual que el protagonista de la película. Sí, bueno, el guionista aquí es a su vez el narrador, es un narrador, o sea, primero, la película está basada, es una adaptación de una novela del mismo autor. Y efectivamente, él tenía ese vicio y murió, se suicidó, no como sale en la película, se suicidó dándose un tiro en la sien antes de que se estrenara la película. En el año 94, tengo entendido que se suicida, la película Ajá. se estrena en el 95, de modo que él no llega a ver el estreno. No llega a ver. El padre dice que esta película era su despedida. Fue su despedida de la vida. Murió de 33 años. Muy jovencito. Muy joven. 33 años tenía, pero parece que era víctima del alcohol y eso lo llevó a eso. O sea que tiene también la fuerza de la verdad, ¿no? Ese realismo que le da la pieza como género es producto de que fue verdad, esto que sucedió fue verdad, no terminó así y siempre tuvo la mano de un creador. Yo me imagino que la vida fuera mucho más ácida, quizás, que lo que estamos viendo, porque aquí, como quiera que sea, es una verdad artística, eso tenemos siempre que tenerlo en cuenta, que es una verdad artística, no es la vida misma. Es una recreación de la vida, o sea, toma de la vida para recrear y para darnos un espectáculo, y lo es, es un espectáculo. How I wish you'd come back. to me. Y acabamos de escuchar la canción Una ciudad antigua y solitaria al final de la sección de nuestro programa Usted Pregunta. Les recuerdo que estamos en el programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos analizando la película Adiós a Las Vegas del director estadounidense Mike Flynn. Y volviendo al debate que estamos teniendo hoy en nuestro programa, profesor Gerardo, quería preguntarle, ¿cuál es el motor que lleva un relato de comienzo a fin? Bueno, depende. Depende de la estructura que te imponga ese relato. O sea, primero que todo hay que decir que uno no le impone el género a los relatos, sino el relato viene... El tema. El tema viene con su... género y con su estructura debajo del brazo. Ahora, en cuanto a las estructuras, si es una estructura clásica aristotélica, que es fácil saber si es esa estructura. Para saberlo, uno se detiene delante de la película y se pregunta, ¿ese personaje por qué está luchando? Si está luchando por algo, que debe ser una presa codiciada, debe ser por saber o por un cambio de criterio, indudablemente que va a salir, inmediatamente va a aparecer el bando opuesto. Y ahí no hay duda, se trata de una estructura clásica aristotélica, que actúa únicamente con acciones dramáticas. Una acción dramática es un intento, alguien está luchando por algo, y algo o alguien se opone. Ese es en cuanto a la estructura clásica aristotélica. Pero en relación a la estructura de progresión acumulativa, que tiene un género propio, que es la pieza, actúa por el acumulado de la información. O sea, por lo regular, casi siempre, no siempre, es la historia de un personaje, y el personaje mismo va de un punto a otro del relato por el acumulado de la información. Uno va sabiendo cada vez más en relación, pero no hay un conflicto. O sea, hay una situación dramática, pero no hay una acción dramática. Esa es la diferencia. En la estructura clásica aristotélica, quien lleva el relato de principio a fin es la acción dramática. Y en la estructura de progresión acumulativa, como lo dice ya el término, es acumulando información. Seguimos a un personaje o seguimos una situación, porque puede no ser un personaje, pero algo le da unidad a ese relato, porque siempre tiene que haber una unidad. Para que tengan una idea, uno de los dialectos del griego antiguo, arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, un cuadro tiene una unidad en sí, pero nosotros vamos hacia esa unidad, y esa unidad se cumple en el clímax. O sea, tiene que tener unidad, tanto en la estructura clásica aristotélica como en la estructura de progresión acumulativa, tiene que haber una unidad. Gracias, profesor. Y antes de pasar a una pregunta con el director de teatro y productor Julio Recalde, les propongo escuchar Mi Primer y Único Amor, de Robert Melin, también parte de la banda sonora de Adiós a Las Vegas. The time. a heaven that I've never known. Nor the blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. My soul on fire. I give my. Estamos de vuelta y en este caso, profesor Julio Recalde, queríamos saber un poco sobre este director Mike Figgis, que está al mando de la película Adiós a Las Vegas y que ha cosechado tantos aplausos desde el estreno de esta cinta. ¿Qué fue de él? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? ¿Quién es? Bueno, Mike Figgis no ha vuelto a hacer una película tan importante como Living Las Vegas. Esta se considera su obra maestra. Él es un director que tiene también una faceta musical muy importante y que ha tenido una relación compleja con los estudios. Entonces, él ha tomado su propio camino en muchas ocasiones y ha buscado más las posibilidades de la experimentación y no se ha sometido necesariamente o no ha sometido su creatividad a las imposiciones del mercado. Lo cual es un mérito en sí mismo, porque sí. Si es complejo no ceder ante las presiones sí, del mercado. Porque perfectamente él pudo haber seguido en esa línea. O las tentaciones. Sí, pero se ve que conquistó su libertad creativa y salió de ese modo de hacer las cosas. Conquistó su libertad probando un talento, porque hay quien trata de conquistar su libertad y sin talento el mercado se lo traga. Claro, hay casos así. Los productores. Hay casos así, por ejemplo, el de Luis Valdés es un caso parecido. Luis Valdés era un director de teatro chicano, un teatro muy comprometido. Por ejemplo, ahí crearon la obra Las dos caras del patroncito, que es una obra que se usó en América Latina para la reivindicación, para la agitación de política, en el teatro político. Fue un autor muy usado y sin embargo Valdés participó como director en la Bamba y después de la Bamba consiguió su libertad financiera y no volvió al cine comercial. Interesante. Entonces le proponemos entonces a los oyentes escuchar ahora Long Line Teardrops, Lágrimas Solitarias, de Berry Gord y Jackie Wilson, también de Adiós a Las Vegas. Curiosidades del cine. John Ford decía: nunca pensé en lo que estaba haciendo en términos de arte o de grandeza o de éxito de público o cosa por el estilo. Para mí siempre fue un trabajo que disfruté enormemente. Otras cosas que se digan son inconvenientes. Eso es todo. Le recordamos a los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en los próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show José Tamayo, 557 y 20 Milla en la ciudad de Quito. Bien, profesores, entonces queda que nos digan qué valoración le estarían dando a la película Adiós a Las Vegas del 1 al 10 que habíamos prometido a los oyentes al comienzo del programa. Comenzamos con el profesor Gerardo Fernández. Bueno, ya hemos señalado que esa combinación de la tragedia con la pieza como género siempre da muy buenos resultados. Aquí ya hemos señalado también las otras virtudes que tiene la banda sonora, las actuaciones, el nivel de actuación. Julio ha señalado el hecho de la diferencia que hay entre los dos actores y, sin embargo, diferencia de formación, quiero decir, y de experiencia. Sin embargo, uno no lo nota, y eso es la mano del director. O sea, yo no tengo duda en darle la máxima calificación. O sea, 10 de 10 yo le daría a esta película, que para mí ya es un clásico. Gracias, profesor. Ahora vamos con Julio Recalde y su opinión. Del 1 al 10, profesor, ¿qué nota le estaría dando a esta película? Yo también le doy la máxima calificación porque, digamos, este director en esta obra consigue su cometido de hacer una obra maestra, un relato perfecto sobre un tema complejo que no es fácil que le hayan aceptado, además, hacer una obra así, y que es una obra que se sabe desde el principio cómo va a terminar, y sin embargo, a pesar de que es un tema que es poco comercial, poco buscado para la gran industria, este hombre se da la molestia de crear una obra de gran significación artística. Una pregunta que me ronda. El hecho de que la película aborde... díganme ustedes, ¿la película aborda la muerte, el suicidio por amor? ¿Es por amor que él se está suicidando? ¿Es por frustración? Bueno, ¿por qué es que el personaje que interpreta Nicolas Cage va a morirse tomando? Bueno, él dice que no sabe. Él dice, no sé si bebo porque mi mujer me dejó, o mi mujer me dejó porque bebo. O sea, ahí hay una gran incógnita. Ni él mismo sabe por qué muere. Yo sí lo que pienso es que es una historia de amor. Es una historia de amor, ese amor de esta pareja, a pesar de que el tema es más... Está precisamente el modelo clásico de la estructura, porque esa es la armatia del personaje, su falla trágica, claro, tener esa adicción que le conduce directamente al abismo. De ahí es donde se puede determinar que es una tragedia con tono de pieza. Pero ni siquiera el amor que tiene con Elizabeth Chu, ni siquiera ese amor lo hace renunciar a la idea del suicidio. No, es imposible, es una tragedia que tiene. Claro. Es una cosa terrible. Es eso mismo, o sea, ahí están los dos ingredientes que los griegos planteaban como la dualidad de todo ser humano. O sea, está el Apolo y está el Dionisio. O sea, en esa dualidad se produce la tragedia, y es una tragedia tremendamente realista, porque ese conflicto está en todos nosotros. Bueno, muchas gracias a los profesores. También agradecer, yo creo que en nombre del público, el hecho de que este programa, además de todo un análisis exhaustivo de las películas que tenemos, profundo, dado por las opiniones de dos personas que son muy conocedoras del tema, nos dé esta evaluación numérica, porque al público le da una sensación concreta de a qué se puede enfrentar cuando está viendo la película, y repetir que ambos profesores le han dado a Adiós a Las Vegas un valor de 10. Bueno, esta es la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. El programa Punto de Giro espera modestamente haber contribuido en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Han operado el sonido Fabián Sandoval y Adrián Torres, en la edición Diego Salazar, la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los maestros Gerardo Fernández García y Julio Recalde, quien les conduce, la periodista y máster Lourdes Stusser. Muchas gracias. Y finalmente los dejamos con Ray Charles en una de las canciones del filme de Johnny Mercer y Harold Arlen, que se titula Con lluvia o con sol. I'm gonna love you. Like no one love you. Come a rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me now, it was just one of those things. Don't you ever bet me now, now. Cause I'm gonna be true. Oh, if you let me. Like no one loved me. Come a rain or come shine. Happy together. Unhappy together. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Oh, don't you know that day? Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.